soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Jóvenes, sexo y placer. Los niños quieren jugar y les hacemos cantar el himno nacional. Con moralismo y morbosidad mezcladas y sin propuesta alguna en la mano, interviene el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, una denominada sex party, entre comillas, donde jóvenes hombres y mujeres menores de edad van a buscar, oh, qué horror, sexo. Las niñas quieren corretear, las ponen de igual y poleras con mini a marchar. Nos relata la funcionaria, como si fuera un delito, que allí se estuviesen repartiendo condones. E insta la triste funcionaria a los padres a controlar a sus hijos. Los viejos piden abrazo y solo se acuerdan de ellos una vez a la... ¿No saben ustedes a qué edad los y las jóvenes en Bolivia inician su vida sexual? Para información general, alrededor de los 14 años. Repito, alrededor de los 14 años. Tierra de loco, país de tonto, ricos son poco, pobres son... ¿Creen que el mandato de virginidad y comprensión del sexo como acto de posesión o entrega tiene alguna vigencia? Todo a unos pocos, nada a los demás. ¿Creen ilusa y ridículamente que una joven que no ha experimentado su sexualidad a través de varias y múltiples experiencias sexuales es mejor, más íntegra o más virtuosa porque cumple con las exigencias de su madre? Los y las jóvenes bolivianas tienen graves problemas sexuales que tienen que ver con el acceso a la información, no con la práctica del sexo, con el respeto a su derecho a la exploración sexual, con el placer de la masturbación y de la exploración de sus deseos sexuales en condiciones que no sean violentas y que no sean moralistas. Los niños quieren jugar y les hacemos cantar el himno nacional. Esas condiciones de libertad que todo joven, hombre o mujer, necesitan en Bolivia, no las tienen, y por lo tanto las buscan por las vías más laberínticas y tortuosas que nos podamos imaginar. Por lo tanto, es un absurdo y un error sociológico, psicológico e institucional condenar la búsqueda de sexo y placer y no cuestionar todos estos laberintos tortuosos y morbosos que tienen que darse los jóvenes para encontrar sexo, placer y sexualidad como legítimamente tienen derecho a hacerlo. Las niñas quieren corretear, las ponen de igual y poleras con niña marcha. Vivimos en una sociedad ridículamente hipócrita. En la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, de lo cual parece ser que la funcionaria tal no se ha preocupado, se protege al padre violador y violento. Yo lo he visto con mis ojos. En esa defensoría se condena a la madre trabajadora. Yo lo he visto con mis ojos. En esa defensoría de la niñez y la adolescencia no se respeta a la madre en situación de prostitución. Yo lo he visto con mis ojos. En la defensoría de la niñez y la adolescencia se trabaja desde el criterio de la familia disfuncional, que no es otro que tener en la cabeza una supuesta familia ideal de papá, mamá e hijitos que no responden a la realidad y que tampoco en los hechos ese modelo de familia deja de ser patológico y antidemocrático. ¿Qué estoy diciendo? Que la familia normal, papá, mamá, hijitos, es un nido de violencia también. Las niñas reclaman por su libertad. Los y las jóvenes tienen en sus padres los peores ejemplos. Tienen en sus padres las voces menos confiables. Y muchas veces tienen en sus padres las voces más violentas y más hipócritas. 8 de cada 10 víctimas de violencia sexual ha sufrido esa violencia dentro de sus casas y al interior de esa sacrosanta familia. ¿Por qué seguimos entonces repitiendo que el padre es el que tiene derecho de controlar la sexualidad de la hija? Las sex party, como se las ha denominado, seguramente no son la mejor opción para explorar tu sexualidad. Como no lo es la pornografía, que se vende por montones en las calles. Como no lo es el consumo de prostitución. Pero lo que debemos, sin duda alguna, preguntarnos es ¿qué le estamos ofreciendo a las y los jóvenes en términos de respeto para que puedan acceder a esa exploración libre que necesitan? La intervención con bochorno solo suma la vergüenza sobre el cuerpo, solo suma la idea del sexo como algo sucio que hay que reprimir, solo suma la idea del sexo como un delito. Es una intervención enfermiza que retrata el fascismo en términos de vivencia del cuerpo que vivimos en Bolivia. Cuando la policía encuentra a dos jóvenes amándose en una esquina fría y oscura de la ciudad, los humilla como si fueran delincuentes. Pero cuando vas a denunciar una violación, te tratan como si estuvieras denunciando que te han roto el bolsillo. ¿Es eso justo? Todo a unos pocos, nada a los demás. Hubiera tenido hoy 14 años, seguramente me hubieran sorprendido en la sex party, intentando esclarecerme sobre mi temprano lesbianismo. No sé si hubiera tenido la fuerza para reírme en la cara de la funcionaria municipal abochornada. Sugiero a la tal funcionaria no hacer escarnio de la búsqueda de sexo y placer, entender que el lecho matrimonial es un refrigerador donde no hay placer y que la gran mayoría de las mujeres bolivianas casadas decentemente y monógamas decentemente no han experimentado un orgasmo en su vida y que sus hijas lo sospechan y no lo quieren repetir. ¡Qué pena me da tanta estupidez forrada de poder para censurar, abochornar y humillar! Deseo 103.3 FM. 10 años encendiendo tu libertad. Los niños quieren jugar y les hacemos cantar el himno nacional. Las niñas quieren corretear, las ponen de gualipoleras con mini a marchar. Los viejos piden abrazo y solo se acuerdan de ellos una vez al año. Las viejas piden atención y les dan un par de bonos y nada de amor. Los niños quieren jugar. Los viejos piden abrazo, las viejas piden amor, las niñas reclaman por su libertad. Tierra de loco, país de tonto, ricos son pocos, pobres son más, todo a unos pocos, nada a los demás. Quieren corretear, las ponen de gualipoleras con mi amor. ricos son pocos, pobres son más, todo a unos pocos, nada a los demás.